Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 251. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Desde que comenzó el Lutier hasta ahora, el mundo cambió muchísimo. Digo, la caída del muro, internet, teléfonos celulares, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ustedes fueron testigos de todo eso. Y protagonistas de todo eso. ¿Fueron culpables de todo eso? Responsables seguro que sí, porque vivimos en la realidad y actuamos en ella. O sea que en alguna medida también, igual que vos y que todos los ciudadanos, somos responsables de los cambios que han habido. Y está bueno eso. Bruja de las Palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Seguimos leyendo a Mircea Eliade, que trataba también de escribir este cambio que ocurrió entre sociedades neolíticas bastante pacíficas y la llegada de los indoeuropeos, que eran como nosotros, así de fácil. El contraste entre los túmulos, estas tumbas de los kurgos. Ahora que llegan los indoeuropeos, la diferencia entre las tumbas de los ricos y de los pobres es enorme. Cuando antes eran prácticamente iguales, cuando no había incluso tumbas ricas ni tumbas de reyes, ni siquiera se identificaban reyes antes, ahora, a partir de que llegan estas cosas, se ven las 300 ciudades destruidas, se ve que comienzan a aparecer este tipo de enterramientos con grandes diferencias de riqueza y además con esta cosa inquietante, y es que comienzan a ver, vos imaginate el arqueólogo, ¿no?, que viene buscando del año 8000 a.C. y ve las tumbas. Habitualmente las tumbas eran por familia, a veces viste aparecían, no sé, algunos adornos, algún, suponete, un remo, junto con un cadáver. Entonces vos decís, ah, mirá lo que le han puesto a este amigo cuando se murió. Pero ahora comienzan a ver otra cosa. Comienzan a ver, como le contaba, un tipo en un costado y en el otro costado, lejos del tipo, tres o cuatro mujeres enterradas en el mismo momento. Mascotas, herramientas, sí, armas. Entonces vos decís, se murió este tipo y mataron a las mujeres. Esa costumbre se hace todavía en la India. Tan propiedad de él es que, bueno, ahí está, se murió el señor. Pues yo conozco familias que todavía funcionan bastante así, discúlpeme, ¿no? Sin el detalle de la sepultura, sino me refiero a mientras están vivos, ¿no? El vocabulario religioso, dice Mircea, nos aporta indicios, son indicios, señora, son indicios, para reconstruir algunas estructuras de la religión europea. Pero ¿qué pasa? Estos indicios son muy fuertes. Se llama arqueología lingüística. Uno se fija, ¿por qué madre se dice madre en español? Y seguramente es porque en latín es mater. Y el latín es anterior al español. Hace 2000 años no existía el español, señora. ¿Entendés? Entonces, los tipos deducen, pero deducen con bastante solvencia, que decimos madre porque antes se decía mater. ¿Y qué pasa? Cuando van a buscar al escalón que está arriba del latín, se encuentran con que la primera vez que se comenzó a usar esa palabra fue en el indoeuropeo. Y que antes, bueno, se ha perdido cuál es la palabra. De este modo, a través de estos indicios, que son solamente eso, se dan cuenta que la palabra cielo, con la carga de divinidad, acá están el Deus, Deva, en iraní, en sánscrito, solo un montón en germánico, vaya y búsquelo, señora, equivale a cómo se forman las palabras de Dios, Diaus, Deus, Dieuas y otras deformaciones, pero que hay que saber lingüística para saber por qué farina se convierte en harina y esa clase de cosas, ¿no? La idea de lo divino aparece vinculada a la sacralidad celeste, es decir, a la luz y a la trascendencia. Trascendencia en cuanto a altura. Fíjate, ¿no? Todavía hoy usamos esa idea de trascendencia, ¿no? Bueno, de elevar nuestro espíritu. O decir, no, ¿hacia dónde? Discúlpame, ¿hacia Júpiter, hacia Marte, hacia la Luna? No, es que está arriba. ¿Arriba dónde? No sé qué canal de televisión ve usted, señora, pero yo cuando veo partido de fútbol, alguien mete un gol, se lleva una mano a la boca y la lanza hacia arriba. No sé por qué será hacia arriba. ¿Vos tenés idea, Nadia? Buenas noches. Buenas noches. No, ni la más pálida idea. Capaz sí, que es para que le llegue a más personas el gol, no sé qué. Pero si no hay personas arriba. No, pero es para la gente que está en las tribunas de más arribita. Pero es que es bien vertical la cosa, me parece. Bien hacia allá, no hacia allá. Por ahí le ha apuntado mal. Ah, será eso, que no tiene puntería. Mirá que esto lo hace un amigo mío que mete unos tiros libres. Tiene una puntería fantástica, ¿eh? Querrá mandarle un beso a la luna, ¿no? Los indoeuropeos practicaban sacrificios y conocían, estoy repasando lo que dice Elías de Mircea en el tomo 1 de Historia de las Creencias e Ideas Religiosas, practicaban sacrificios y conocían el valor mágico, mágico religioso de la palabra y el canto. Esto de suponete, jamás lo haríamos acá, pero abra cadabra, pata de cabra, y ya con eso ocurre algo. Pero señora, usted sabe que esto se usa en casi todas las religiones que usted conoce y que yo conozco, ¿no? Se cree que la palabra podría tener una potencia para convocar ciertas fuerzas, incluso ciertos sucesos, ¿no es así? Esto lo creen los tres grandes monoteísmos, que utilizan claramente la oración y el canto. Los tres utilizan esto. Valor mágico religioso de la palabra. Esto no se ve antes que lleguen los indoeuropeos, sería. Mañana por ahí descubren que sí, pero aparentemente viene así la mano. Creían que los dioses se hacían presentes en las celebraciones, cerca de los humanos, y que el dios recibía las ofrendas que eran consumidas por el fuego. Esta es una idea que nos trajo complicaciones, usted sabe, ¿no? Esta costumbre de los sacrificios. Incluso en la Biblia ha quedado retratado más de una vez, un padre que sacrifica a su hijo para que el dios le conceda algún beneficio. Los indoeuropeos no construían santuarios. Es probable que el culto se celebrara en recintos sagrados al aire libre, fíjate, como los celtas. Otra de sus características era la transmisión oral de la tradición y luego la prohibición de utilizar la escritura. Fíjate qué interesante. Algunos conceptos, palabras relativas a los sacrificios que hoy las usamos, palabras o conceptos, la libación, el compromiso verbal solemne, el famoso si quiero. Estos son los atorrantes que lo inventaron. El banquete solemne, tal cual, ¿viste? Che, ¿qué hacemos? Y nos juntamos a comer una pizza. Y ahí la amistad queda sacralizada y solemnizada. Es así, ¿no? Claramente. Y bueno, lo que le decía, que fueron inventores del rezo y la oración, según se deduce dudosamente, Hay unos que discuten, dicen, no, escúcheme, eso es natural en el Homo sapiens. Es natural, Carlos, ya todos nacemos y cuando pensamos en el Dios miramos arribita. Otros dicen, no, Carlos, en los lugares donde la lluvia, anote, es necesaria para la vida, no es el caso de Jujuy. Nosotros nos valemos más de riego por ríos. Tenemos estación seca muy larga acá. En Egipto tampoco hacía falta la lluvia. De hecho, llueve muy poco en Egipto. Lo que importa es el río Nilo. Hablo de conceptos generales. Las culturas en las que la lluvia era dadora de vida, el dios parece que viene de arriba. Mientras que, precisamente, en Egipto no hay dios celestial. El dios celestial, además, es creador. Pero como Carlos, hay dioses que no son creadores. Sí, hermano, sí, pasa que usted es indoeuropeo. La Pachamama no es creadora, de ningún modo. El Inti no es creador. El creador no sabemos cuál es. No somos quienes para identificar al creador, decía el profe Maidana. Así que el dios celestial creador seguramente es la verdad, señora, no se enoje. Pero los primeros que descubrieron esa verdad, vamos a decirlo así, fueron los indoeuropeos. Son ideas que tal vez se enojen mucho y dentro de un rato va a haber otras peores todavía. Vamos a escuchar algún texto textual, Carlos, usted se expresa muy mal, del libro El Cáliz y la Espada, en referencia a que, además de toda la cosa que dijimos, lo que trajeron los indoeuropeos fue la esclavitud. Esta glorificación del poder letal de la filosa espada se acompañaba de un estilo de vida en el cual la masacre organizada de otros seres humanos, junto con la destrucción y el pillaje de sus propiedades y la subyugación y explotación de sus personas, parecen haber sido algo normal. A juzgar por la evidencia arqueológica, los comienzos de la esclavitud, la propiedad de un ser humano por otro, estarían estrechamente vinculados con estas invasiones armadas. Por ejemplo, estos hallazgos indican que en algunos campamentos kurgos el grueso de la población femenina no era kurga, sino más bien originario de la Europa antigua neolítica. Esto sugiere que los kurgos masacraban a la mayor parte de los hombres y niños locales, pero perdonaban la vida de algunas mujeres, a quienes tomaban como concubinas, esposas o esclavas. La evidencia de que esta era una práctica regular se encuentra en los relatos del Antiguo Testamento, de varios de milenios más tarde, cuando las tribus nómadas hebreas invadieron Canaán. En Números 31, 32, 35, por ejemplo, leemos que entre los botines de guerra obtenidos por los invasores en su lucha contra los medos, había, en este orden, ovejas, ganado vacuno, asnos y 32.000 niñas que no habían tenido relaciones sexuales con un hombre. La violenta degradación de las mujeres, así como la de sus hijas e hijos, al estatus de meras posesiones masculinas, también se comprueba en las prácticas funerarias kurgas. Así que esta costumbre de despreciar a la mujer, de esclavizarla, no es propiedad del pueblo hebreo, no es propiedad de la Biblia, del Antiguo Testamento, que convoca a los tres grandes monoteísmos, ojo, no es invento de ese pueblo hebreo, sino que aparentemente es invento muy anterior de los indoeuropeos. Ryan Eisler da algunos ejemplos, acaba de dar alguno, y son poco menos que, bueno, indigeribles. Según el Antiguo Testamento, estoy citando el Cáliz y la Espada, las mujeres no eran seres humanos libres e independientes, sino propiedad privada del hombre. Primero, ellas pertenecían a los padres, después se convertían en posesión de maridos o señores, y también eran posesión de los maridos o reyes, cualquier niño que ellas dieran a luz. Según la Biblia, los niños del sexo femenino y las mujeres vírgenes de los pueblos conquistados eran regularmente esclavizadas según las órdenes de Jehová. Estamos hablando del Dios de media humanidad, más o menos. Esto está naturalizado. Nadie se escandaliza de que esto todavía figure en la Biblia. Incluso uno andando por las calles ve carteles que dicen lea la Biblia. De hecho, inclusive cuando te cruzas con alguien que es muy practicante y hablas de la Biblia, te dicen, ¿pero vos leíste la Biblia completa? Léela, porque es perfecta y yo no le encontré una falla. Esto es textual, me lo dijo una persona que fue a mi casa a tocar la puerta. Me dijo, la Biblia no tiene un error. Nada para cuestionarle, nada. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y lo del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25. Procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Cañibalismo. Y comeréis la carne de vuestras hijas. Viste, por las dudas, aclara. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará, dice Yahvé, en el Levítico capítulo 26, versículos 28 al 30. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, y les dijo: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad a toda mujer que haya conocido varón. Libro de Números, así se llama, capítulo 31, versículos 14 al 17. Yahvé, nuestro Dios, lo entregó y lo derrotamos, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos vivo a ninguno. Es del sanguinario libro que se llama Deuteronomio, capítulo 2, versículos 33 y 34. Digo sanguinario porque es el libro más tremendo, ¿eh? De estos pueblos que Yahvé te da por heredad, o sea, estos lugares que estaba invadiendo el pueblo hebreo, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. En Deuteronomio capítulo 20, a la mujer que no llegue virgen al matrimonio, la llevarán, ahora cito, a la entrada de la casa de su padre, y los hombres de la ciudad la lapidarán hasta que muera. Libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. El filo de espada que daba la vida, que traen los indoeuropeos. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad de Jericó. Destruyeron hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Del libro Josué, capítulo 6, versículo 21. Bueno, puedo seguir el tiempo que quiera. Destruye todo lo que tiene. No tengas compasión de Amalek. Mata hombres y mujeres. Escuche, niños y lactantes. Bueyes y ovejas, camellos y asnos. Samuel 1, capítulo 15, versículo 3. Bueno. Esta es la Biblia, pero además el Dios, digamos, lo dice con arrogancia, en un tono de así van a saber quién soy yo. No es que dice, mira, lamentablemente en esta ocasión tenemos que hacer esto. Ahora fíjate, este mismo Dios, y lo que estamos viendo, señora, es que más allá de que esto que estamos diciendo puede golpear a mucha gente, esto no es propiedad del pueblo hebreo, esto es indoeuropeo. Usted lee esto y lee lo mismo que pasó en esas 300 ciudades 2000 años antes que se escribiera la Biblia, estos textos que estamos leyendo ahora. 2000 años antes ya pasaba esto. Este era el modo de ser, esta era la civilización. Esto era lo bueno, lo correcto, lo que hay que hacer, Carlos, porque si no, imagínese cómo estaría el mundo. Del mismo modo que algunos padres o abuelos dan consejos del tipo: vos hacé lo que te convenga, no mires al costado, vos luchá por lo tuyo, vos tenés que ser el mejor. Es lo mismo, pasa que los amigos de hace 2500 años eran un poquito más fuertes. En el Antiguo Testamento también vemos, dice Ryan Eisler, cómo la ley establecía que un padre podía vender a su hija como esclava. La conocida historia de Abraham ofreciendo en sacrificio a su hijo legítimo incluso muestra cómo los padres podían vender a hijos de matrimonios legítimos. Jacob compró a su esposa trabajando 7 años para el padre de ella, etc. Los ejemplos son innumerables. Y esto de de matar, la analiza con un poco más de detalle a la mujer que no llegue virgen, se la debía matar porque eso traía la deshonra a la familia, incluso al pueblo de Israel. Trajo la deshonra no solo a su padre, sino a su familia, a todo el pueblo. Y Ryan Eisler para la pelota, ¿no? Como decimos, ¿en qué consiste esa deshonra? Claro, ¿a quién perjudica que la chica haya ido al baile con Manuel? ¿Qué injuria o daño produce la pérdida de la virginidad de una niña? Detengámonos un minuto, ¿cuál es el problema? Más allá del eventual embarazo y el eventual contagio, pues digamos, para ser bien terráqueos. Respuesta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el daño de la pérdida de virginidad? Que se trata de una mujer libre. Una mujer que se comporta como persona sexual y económicamente libre será una amenaza para toda la estructura social y económica de una sociedad que es rígidamente masculina. Es lo que propone Ryan Eisler, es que toda esta estructura de dominación, de los reyes masculinos, de la propiedad de la mujer, del tipo enterrado de un lado y las mujeres asesinadas del otro, esto es parte de lo mismo. Así como el dios es masculino, es guerrero y está en el cielo, lejos, y hay que hacer sacrificios, etc., el que manda en la casa es el padre, ¿eh? Y el rey es rey y no reina, el sacerdote es sacerdote y no sacerdotisa. Tal comportamiento, el de las mujeres, no podía ser aprobado, porque si no se podía desintegrar todo el sistema social y económico. De ahí la necesidad de una condena social y religiosa muy dura, ¿eh? Pero los sacerdotes, naturalmente, no decían que era por esto, sino que decían, no, porque Dios dice que... ¿Usted se imagina qué feucho el Dios que diga que hay que matar a una mujer que le gustó a un chico y se entusiasmó? Pare un poquito, pare un poquito. Claro, es el mismo Dios que manda matar a niños y lactantes. Ese es un Dios indoeuropeo. Es un Dios indoeuropeo. ¿Eh? Yo no entiendo por qué esos textos siguen en la Biblia. La verdad que no lo entiendo. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo, ¿eh?, las religiones? Bueno, lo pueden hacer en algún momento y decir, che, muchachos, algunos de estos textos hay que sacarlos de acá porque no, ya no corresponden con nuestra moral. Pero sin embargo, hasta hace poco y todavía, hay personas que se inspiran en esto. Ha habido golpes de Estado, tiranías profundamente religiosas. Sí, Franco, Pinochet, Videla, que leían ahí y decían, mira, acá exterminaré a todos, niños, lactantes, acá está, acá lo dice. Si estás con Dios, puedes exterminar a todos. Es más, Él me está enviando a que yo... ¿entendés? Es que está ahí en la Biblia. ¿Qué objeción me pueden hacer esto que estoy diciendo? No, Carlos, escúcheme, ¿no? Pero ya se ha dicho, como es el Talmud o el no sé dónde, los padres de la iglesia, el Talmud de los judíos, ya han dicho que no, que esto... Ya Jesús de Nazaret dijo que el ojo por ojo estaba superado. Sáquelo entonces. O aclare en los carteles que en las calles dicen, lea la Biblia. No lea esta parte. Claro, menos el Deuteronomio, el Samuel, el Levítico... Menos toda esa parte que... Mirá, los gnósticos eran un grupo de creyentes con sede, más que nada estaban en Egipto, en Alejandría, ahí siglo 1, 2, 3, hasta 4 de nuestra era. Son los autores de los evangelios de Magdalena, el de Felipe, donde Magdalena anda ahí paseando con Jesús, haciendo cosas. Los gnósticos, en referencia a este Dios del Antiguo Testamento, decían, no, este es un impostor. No, este no, nunca puede ser el Dios verdadero. Este es el impostor. Y esos mismos gnósticos, a ver, tenían otras cosas que a mí no me gustaban para nada, ¿no? Pero tenían una costumbre que estaba buena, me parece. Los cargos en la organización, los que, bueno, en otros lugares se llamaban obispos, digamos, sacerdotes o lo que fuera, los cargos se decidían por sorteo. ¿Eh? Está bueno eso. Y más todavía. A la siguiente reunión se volvían a sortear. Así que... A ver, ¿qué te salió a vos, Nadia? ¿Te salió? Que sos la que tiene que decir que vamos a la tanda. Vamos a la tanda, entonces. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí, que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.